Buenos días, soy la comisaria López. Llevo 20 años trabajando en esta comisaría. ¿Es usted el señor Juan Luis de León, el asistente personal de la señora Magdalena Abril? Sí, sí, soy yo. ¿Hace mucho que trabaja para la señora? 7 años casi. Recuerdo perfectamente el día en que empecé. Casi 7 años. Bien. ¿Vio a la señora ayer? Sí, sí, claro. Ayer estuve con ella todo el día, de las 8 de la mañana a medianoche. ¿Y qué hicieron? Por la mañana fuimos al Museo del Prado y por la tarde a una rueda de prensa. ¿Fumaba la señora? No, no, normalmente no. Hace 4 años que dejó de fumar. Tras el divorcio decidió cambiar de vida. Dejó de fumar, se mudó definitivamente al Hotel Luxor y se compró 3 perritos de compañía. Bien, dejó de fumar. ¿Y bebía? No, no, la señora no bebía mucho. Solo un vaso de vino en las comidas. ¿Qué tal en la rueda de prensa? ¿Hubo algún problema? No, no, todo fue muy bien. La señora habló de su última novela y luego se entretuvo un rato con algunos periodistas. No noté nada raro. ¿Y qué hicieron después? Después fuimos de compras por el centro. Como su sobrina Lola acaba de casarse, le compró unos cuchillos de cocina de diseño en acero, muy caros, la verdad. En la tienda la reconocieron y firmó unos autógrafos. Pero eso es bastante normal, pasa a menudo. ¿Cenaron juntos? No, la señora cenó con su vieja amiga Conchita en un restaurante del barrio. Yo estuve esperándola en el bar de enfrente para llevarla al hotel en coche. A la señora nunca le ha gustado coger un taxi sola de noche. ¿Notó algo raro después de la cena? ¿Estaba nerviosa? ¿Contenta? Bueno, tras la cena estaba muy contenta porque su amiga la había invitado a hacer un viaje con ella para promocionar su última novela. Me dijo también que un hombre en el restaurante la había reconocido y le había regalado un perfume. A ella siempre le han encantado los perfumes. ¿Y qué hicieron después? La acompañé al hotel, pero solo hasta la entrada. No subí hasta la puerta de su habitación. Aquella fue la última vez que la vi. No sé qué le pasó después a la pobre.